¿Cómo usted evalúa en el centro la calidad del proceso docente boliviano? El objetivo real de la escuela es la calidad de ese aprendizaje. En este momento, en el internado, nosotros valoramos el proceso docente educativo de bueno. Aparte de que tenemos las dificultades como existen en todos los centros de trabajo. La realidad del proceso educativo es la parte funcional de la familia, cómo la familia funciona en correspondencia de, por ejemplo, de las tareas evaluativas, de aquel trabajo investigativo que el alumno tiene que hacer. Y entonces, en función de esto, hemos ido trabajando también en las reuniones de padres, en confecciones con los padres de ciertos modelos de trabajo para calzar algunas deficiencias que tienen nuestros estudiantes. Cómo la familia puede incluirse en este trabajo. El plan está enfocado en esto, porque los niños a veces se van para la casa y nos dejan una tarea sin hacer. Ya una tarea sin hacer significa que el niño o no sabe hacerla o hay una despreocupación del aprendizaje del niño. Bueno, yo opino de mis maestros, que son muy buenos con nosotros, al igual que la directora, que siempre nos están apoyando en lo que nosotros necesitamos. Y además de las asignaturas que te enseñan. Todo sobre nuestra patria, sobre Fidel, que era un gran patriota. Estaba lleno de coraje, valentía, un gran revolucionario. De los profesores, bueno, que están aquí en este centro, han sabido cómo desarrollarlo. Dan buenas clases para sí, ti. Sí, claro, claro. ¿Y los entiendes bien? Sí. Sí. Y aparte de las clases, ¿qué otras actividades tú realizas aquí? Que te dan cultura, que te enseñan. ¿Qué otras actividades tú das? El Movimiento Pioneros Exploradores, Guajirito Soy. También hemos hecho a jugar fútbol. Los varones ejercen el fútbol bastante bien. Y nosotros a veces voleibol. Bueno, yo de mis profesores tengo una opinión muy buena, ya que cada día me enseñan algo bueno, algo mejor, y así puedo prepararme para una vida sana y saludable y una carrera que me guste. ¿Cuál es la carrera que te gusta? Maestra. Mamá, cuando sea grande, voy a hacer una escalera. ¿Qué hacen tus profesores para ir formando en ti esa vocación por el magisterio? Bueno, a mí me gusta tanto esa profesión porque tenemos un círculo de interés donde nos preparan. Le damos clases a niños más chiquitos que nosotros o del mismo grado, como ejemplo del día del monitor, a la asignatura que más te gusta a ti, que quieras ser maestro de ella, de esa profesión. Y nos enseñan más cómo a tratar los niños, a educarlos, cómo podemos tratar con ellos a través de los libros, que le enseñen cosas buenas e interesantes cada vez que los leo. Es un ejemplo estudiar en esta escuela porque Báparo fue un maestro muy grande que estuvo cumpliendo misiones en Nicaragua y según estaba durmiendo él, un batallón estaba dirigido por una mujer, lo asesinaron en esa casita. Y él estaba cumpliendo con una misión muy importante, era dar educación a los niños nicaragüenses, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de ello? Él fue a enseñarle a los niños a leer, a escribir y a calcular para que ellos no fueran analfabetos ni que estuvieran así sin aprender nada, porque todos los niños tienen derecho de aprender. Son muy buenas, que me han enseñado mucho, matemática, lengua española, otras cosas para yo aprender en el futuro, como cómo comportarme y darle el asiento a las personas mayores o a las embarazadas. Nosotros hemos participado en Movimiento de Pioneros Exploradores, en teatro. Hemos hecho actividades en el círculo social diciendo poesías, canciones sobre Fidel. ¿Y te han llevado a algún lugar que te diga, mira, esta es obra de la revolución, esta es obra de Fidel? Me han dicho eso, pero en el memorial, en los museos. ¿En qué grado estás? Sexto grado. Sexto grado. ¿Por qué tú quieres mucho a tu maestra? Porque ella me enseña cada día más. Me quiere mucho, es como mi segunda madre. ¿Has aprobado todas las pruebas? Sí. ¿Tú quieres mucho a tu maestra? Sí, a mis maestras. ¿Tus maestras? ¿Cuántas maestras tienes? Dos maestras. Una en ciencia y otra en humanidades. ¿Y por qué tú las quieres? Porque desde segundo grado me han enseñado mucho y yo las quiero porque gracias a ellas puedo ser alguien en la vida. Mis maestras son los encargados de formarme en lo que yo estoy estudiando. Y dame cultura, ¿no? O sea, que me sirven para dos cosas. Una, para ser una persona que puede entablar una conversación con las demás, ya sea de historia, de cultura, de política. Y dos, para formarme en lo que estoy estudiando, para ser una persona donde llegue a mi centro de trabajo que sabe lo que hace, que sabe dirigir, porque en los técnicos medios tenemos que dirigir, que sabe dirigir y que, bueno, puede mejorar la sociedad, ¿no? Que es para lo que estoy estudiando. Eso es muy bien. Pero tu opinión sobre tus maestros es buena. Sí, claro. Es muy buena. Hay buena relación maestro-alumno, alumno-maestro, maestro-familia, familia-escuela. La relación, siempre que ocurre un problema, se le da de la mejor forma la salida que hay que darle, ya sea con un docente o sea con un alumno. Y siempre tratamos de establecer buenas relaciones con la familia. Y eso también lo vemos en las reuniones familiares que se hacen todos los meses, donde se le da salida a todos los problemas que pueden ocurrir en el alumno, ya sea de asistencia, de puntualidades, que tenga problemas en alguna asignatura de las que se le imparten diariamente, en el cumplimiento de las tareas, en el uso correcto de los uniformes. Contamos con un buen apoyo de la familia a partir de que cuando nosotros nos vinculamos con la familia, las reuniones de padres, ellos aportan cierta cantidad de interés en lo que la escuela se propone. Entonces nosotros lo que hemos trabajado con la familia, en aquella familia que más deficiencia tiene en este problema, porque hay familias que nos plantean que ellos no tienen conocimiento para ayudar a sus hijos. Y entonces nosotros le hemos dicho a la familia que se incorporen también con sus hijos a esos repasos que nosotros damos, a los remediales, quizás un sábado. Nosotros hemos tenido padres aquí en el aula junto con los niños aprendiendo lo que el maestro está dando para ayudar al niño entonces en la casa, porque ellos no dominan ese contenido. Y entonces hay otros que no, porque bueno, esos son los menos, los que tenemos nosotros en ese punto que llamamos punto rojo. Es una dificultad que hay veces que te encuentras en algún grupo, niños que son muy hiperactivos y que no te atienden, entonces uno se incomoda, pero tiene que contar hasta 10 y volver a empezar de nuevo, porque esa es la labor de nosotros, los educadores de nuestro país. Yo lo evalúo también, aunque hay muchas cosas que todavía hay por hacer todavía para que sea mejor. Es bueno eso que lo digas. ¿Cuáles son las dificultades que tú encuentras en el proceso docente educativo aquí en el internado primario? La relación que debe tener la familia y los maestros. Es decir, que los padres no están lo suficientemente preparados y no tienen la conciencia del daño que lo pueden hacer a los niños, que no se preocupan, no asisten mucho a las reuniones de padres tampoco. No sé si es por la falta de cultura, de cultura que tienen, sí. Cualquier situación que tienen niños no son capaces de enfrentarla, sino que lo enfrentan. No buscan métodos, no buscan vías, no buscan procedimientos para resolver esos problemas que se presentan a los niños. Esa es una dificultad. Sí. ¿Los resultados de promoción son satisfactorios? Bueno, no, los míos son satisfactorios porque todos los niños cumplen los logros. ¿Y lo del centro? Lo del centro, hay un buen porciento de promoción. La promoción del centro está en un 94,4% de promoción. Eso está bien. Sí. Algo que está buscando usted es calidad. Es calidad. De ese 94,4, un 50% de esa promoción estaba en el rango de 65 a 85 puntos. Entonces lo que queremos es, en este segundo corte, subir ese rango que esté entre los 75 y los 90 puntos. Es decir, que haya un rango superior, una calidad en el aprendizaje de los estudiantes. Hay veces que nos dificultan los medios de enseñanza. ¿Medios de enseñanza? Medios de enseñanza, sí. Por ejemplo, los estudiantes de obrero calificado, hay que llevarlo a una valla o a un polígono donde puedan trabajar con el cemento, con la arena, con la gravilla, conocer todos los tipos de gravilla, de arena, cemento, bloque, el acero, hormigón, la madera, todo, todo. Tenemos un polígono, nos dificulta para enseñar a los estudiantes para que tengan mayor conocimiento de cómo se le pone para la placa de una vivienda, el encofre, por ejemplo, ¿no? Y todo, sí tenemos insertado en casa de particulares. Lo llevamos allí para que ellos vean las demostraciones, cómo se trabajan, cómo se hace, por ejemplo, el encofrado, qué distancia lleva de cada parte, la cantidad de arena que lleva, cómo se hace la mezcla, los tres, por lo menos, todo lo que llevamos ahí. También, muchas veces, antes de incorporarse a trabajar, se le lee la norma de seguridad, cómo tienen que trabajar, observar, que pregunten todas las dudas que quieran y después lo ponemos a ejercer el trabajo ese.

en la calidad del personal docente que tenemos en los centros de enseñanza. 8 docentes nos faltan. ¿En qué enseñanza? En las 2 enseñanzas nos faltan. Nosotros tenemos docentes del centro mismo. Que cuando digo me falta el profesor de inglés, es que me falta el profesor de inglés del centro. Cuando digo que me falta un profesor de ciencia, es que me falta un profesor de ciencia del centro. Y que me afecta las asignaturas, química. Las alternativas son los contratos por hora, en los cuales hemos tenido que utilizar 2, y el incremento de carga. Ya el incremento de carga sacrifica la calidad del proceso. Porque si un profesor que debe trabajar para tener todo el tiempo suficiente a prepararse para impartir 2 programas, cuando imparte 4, evidentemente esa calidad debe afectarse. Porque ese profesor hay que darle mayor tiempo para prepararse. Porque ese profesor quizá no tenga todos los elementos para afrontar los 4. En ocasiones empleando profesores que no son especialistas, porque no lo tenemos. No es promoción, porque si yo digo promoción 94-4, es una buena promoción, pero calidad, que es la que no se ve, es la que vamos a ir al análisis ya más profundo. ¿Y por qué está así? Precisamente el elemento aquel que le estaba dando, que no es el único. Es el que nos pone a correr de inmediato, porque no podemos esperar al mes que viene. Al otro hay que tomar las alternativas ya. Y el otro gran problema es el proceso de entrega pedagógica, que ese sí ya es más profundo. Porque el proceso de entrega pedagógica garantiza la calidad cuando llegan a estos niveles de enseñanza, si se hace correcto. Desde los primeros niveles, en la educación primaria, llegue a secundaria básica el estudiante que realmente puede estar en la secundaria básica. Y la otra alternativa que tenemos, que es en el mismo centro, que es la escuela de oficio, para aquellos estudiantes que tienen afectado su nivel de aprendizaje, lleguen aquí sin necesidad de forzar, sino de que haciendo el trabajo correcto en el primer nivel de enseñanza, que es la primaria. La cobertura se va un poco más allá, porque no es solo la cobertura de profesores, sino también la cobertura de metodólogos. En la asignatura donde hay un metodólogo, el trabajo evidentemente tiene que ser mejor, porque ese metodólogo dentro de sus tareas tiene que preparar a ese personal, establecer un lenguaje común. Lamentablemente, la estructura municipal nuestra no está tan consolidada porque le faltan muchos compañeros allí. Ha estado demostrado que donde hemos tenido un metodólogo, este trabajo sale mejor. A veces los estudiantes tienen ausencias a la escuela. En el caso de preescolar pasa porque son niños pequeños y se enferman mucho. Por eso es que hay problemas a veces de asistencia. Que a la vez que los niños están ausentes, hay veces que si faltan 4 o 5 niños no puedo dar un contenido nuevo. Tengo que esperar que se incorpore el resto del grupo porque no voy a dar un contenido para faltándome una cantidad. ¿El trabajo metodológico cómo se realiza aquí? ¿Es bueno, regular, malo? No, para mí es bueno. Me estoy preparando yo y la otra maestra de sexto grado con el problema del CESA que había, que era a nivel nacional, y ahora el curso que viene volver a trabajar sexto grado para el CESA internacional. Por ejemplo, soy tutora de una maestra que es nueva, graduada del curso pasado de pedagógico. Ha obtenido clases demostrativas, ayudo con los alumnos en el aula, en la planificación de las clases, en las partes metodológicas, y hasta ahora he obtenido resultados porque el metodólogo cuando venía a revisar las clases se ha ido superando cada vez más a compañeras. El primer componente se manifiesta es el reglamento escolar. Aquí en este centro primario, el reglamento escolar, que hay un horario docente del día, que entramos a las 7:50, otro componente es la preparación metodológica del maestro, con y la tercera es la ayuda en la plaza de la familia. Y se trata de ir desarrollando habilidades, de hábitos en los alumnos, lo que estos se deben de ir continuando para ver mejor eso que nosotros queremos, lo que se está aspirando en el país. En la calle, en la educación, que vaya junto la instrucción con la educación. Aquí la falta de personal docente. ¿Cuántos maestros faltan hoy aquí? Aproximado. Usted está en cuarto grado, ¿no? Sí. Faltan 2 maestros especialmente. 2 maestros. En el grado tercero, que yo tenga conocimiento, y en segundo. Porque un maestro con 39 estudiantes no es el mismo que con uno de 20. ¿Y qué hacen ustedes aquí en la escuela para resolver esa situación y que los niños no se queden sin clase? Se hacen las actividades de preparación metodológica, se unen grupos con la nueva variante que hay, pero no es lo mismo. El apadrinamiento de alumnos también se hace aquí y es la única forma que nosotros podemos Resumen. Y después en la escuela de educación familiar se le explica a los padres que nos deben de ayudar, porque la tarea fundamental es la escuela de enseñar, pero la familia tiene que contribuir a que esa educación se mantenga también en la familia.